a quien le damos la bienvenida nuevamente a Brown. Sé que no va a ser o que no es un día feliz para él, pero queremos hablar para que nos cuente lo que le pasó. Hola Andrés, ¿cómo te va? Mariano te saluda. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos bien. A todos. Nosotros bien, uno imagina en vos la calentura que significó la práctica de hoy después de lo que te pasó. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo fue que sucedió esto de la fractura? Sí, bastante embroncado estoy, pero bueno, son cosas que pasan. Lamentablemente estábamos terminando la práctica, estábamos haciendo la práctica de fútbol reducido ahí en la sede por no poder trabajar en el campo debido a las lluvias. Y nada, giré con la pelota y al girar me iba a acomodar para pegarle al arco de derecha y al pisar con la zurda pisé mal y sentí un dolor fuerte, sonó y bueno, ahí me di cuenta que era algo grave. Después fui al hospital y bueno, resultó que tengo una fractura en el quinto. Fue tu segundo día de práctica, ¿no? ¿Te habías sumado ayer lunes a los entrenamientos o ya habías estado el fin de semana? No, fue la segunda práctica. Hice toda la pretemporada bueno en Merlo. Era la segunda práctica, tenía muchas ilusiones, aparte por lo que me había dicho Pablo, era casi seguro que iba a estar en el banco el sábado contra Central Córdoba, así que bueno, bastante caliente por eso, porque la gente de Brown hizo un esfuerzo bárbaro para poder llevarme de nuevo. Así que bueno, tengo una bronca terrible por no poder devolverle un poco de todo el esfuerzo que hicieron, pero bueno, esto tiene revancha, la recuperación lleva dos meses y medio, tres como mucho, así que bueno, espero volver lo antes posible para poder volver con todo y darle lo mejor a Brown. ¿Estás con un yeso? ¿Qué te pusieron para proteger la zona? Sí, por el momento tengo un yeso que me inmoviliza la pierna. Estamos hablando ahí, voy a hablar bien con el médico a ver si hace falta operar, si no. Pero por el momento estoy con un yeso que no puedo caminar. Tengo 48 horas de reposo absoluto y después bueno, me mantendré con muletas para poder caminar. ¿El dolor pasó? ¿Estás medicado? ¿Cómo es el tema interno, digamos, lo que sentís vos a partir de esta fractura? Sí, el dolor viene a cada rato, tengo la pierna casi todo el día levantada, y en algún movimiento que hago viene el dolor. No es muy fuerte, pero se siente, así que nada, aguantándomela, tomando un poco de medicamento para no sentirlo tanto, pero nada, ya está. El dolor y la bronca se me van a ir cuando me recupere bien y bueno, pueda volver a jugar. Sí, la bronca principalmente por lo que decías vos, porque ante la lesión de Greco, como que se abrió un cupo, ¿no? En eso de cubrir el puesto de número 9, está Fernando, está Pascuale, que seguramente va a ser titular, pero ya de movida vas a ir al banco. Uno imagina la impotencia que genera esto, teniendo en cuenta que vos lo aclaraste recién y hiciste pretemporada con Merlo y estabas para jugar, ¿no? Sí, no, yo vine con todas las ilusiones, más cuando, bueno, me enteré que ya la semana de estar en el club iba a estar en el banco. Eso me demuestra la confianza que me tiene el cuerpo técnico, la dirigencia, que hizo un esfuerzo bárbaro para traerme. Pero bueno, estas cosas se dan, nosotros como futbolistas sabemos que puede pasar en cualquier momento y nada, tiene un gran delantero, lo conocía al Messi Pascuale, que es un gran 9, yo creo que Brown tiene con qué para pelear arriba. Lo de Gastón se va a pasar rápido, son 20 días, así que bueno, es una mala racha que tenemos, pero bueno, va a pasar y vamos a dar lo mejor de parte de nosotros. ¿Te tocó viajar a algún lado para hacer la pretemporada con Merlo? ¿Hiciste trabajos aquí en Buenos Aires? ¿Cómo fue el tema del trabajo con el equipo del Oeste? No, Merlo tiene un predio que inauguró en febrero, bastante lindo, tiene canchas que están buenas para entrenar, gimnasio, la concentración en el mismo lugar, así que no viajamos a ningún lado, hicimos la pretemporada ahí, estuvimos encerrados una semana en Pontevedra, haciendo doble y triple turno, así que nada, la hice completa, más que nada también un poco de bronca es por eso, porque la última pretemporada que hice en Brown tuve un desgarro, la que hice en Defensores también había tenido unas molestias, esta la había hecho de punta a punta, estaba muy bien físicamente, me faltaba un poco en lo futbolístico, pero que lo estaba agarrando entre ayer y hoy, me sentí muy bien en las prácticas, pero bueno, la pretemporada la había hecho bien, la hicimos acá, y bueno, me parece que la hice al cohete porque ahora voy a estar un par de días parado. ¿Se puede decir más allá de la lesión que ahora que nombrás Pontevedra, a Brown le tocó jugar un amistoso ahí, que ese día fue clave para tu retorno? Porque si no, no entendí mal, se contactaron ahí justamente dirigentes de Brown, Martín Camarero con Lipara, que si no me equivoco es el gerenciador de Merlo, y un poco que acordaron tu llegada, ahí como que se empezó a hablar de la vuelta de Guzmán a Brown. Sí, sí, yo me enteré recién la semana pasada, pero tengo entendido que después del amistoso empezaron a comunicarse. Yo siempre tuve buena comunicación con los chicos, me hablo mucho con mis compañeros, con Camarero, con el cuerpo técnico, y ellos sabían que yo ahí en Merlo no estaba tan cómodo porque, bueno, me llamaron los gerenciadores, pero resulta que al técnico nunca le interesé, y bueno, más allá de que yo quería estar en Nacional B, que era una categoría más arriba, es una gran categoría donde te podés mostrar un poco más, yo lo que quiero es jugar, y bueno, en Brown el semestre pasado tuve la oportunidad de poder jugar bastantes minutos, hacer goles, y no dudé en dar la vuelta. Y podemos dar fe nosotros que nos enteramos de cuando Vicó recibió la noticia, es que el técnico de Brown se puso muy contento cuando se enteró que vos ibas a volver al equipo, que ibas a ser otra vez delantero de él. Sí, sí, eso, ellos me lo demostraron. Ayer tuve una charla con ellos, me dijeron que estaban bastante contentos, yo también, de mi parte muy feliz por los 6 meses que pasé en Brown. Y bueno, esto fue un baldazo de agua fría, no esperábamos la lesión, venían con Gastón, algunos de los chicos están resentidos, Smith, Fabro, que está con el tobillo. La verdad, bueno, una mala racha que estamos teniendo, pero bueno, como te dije, ahora lo único que pienso es en recuperarme bien y poder volver lo antes posible. Ojalá que sea menos de esos 2 meses que vos decís. Que ¿has tenido ya alguna fractura como para tener un antecedente de si tus huesos se sanan? Porque viste que hay gente que, no sé si decirlo virtud, pero que por ahí con una fractura tiene menos tiempo de recuperación porque los huesos actúan más rápidos en recuperarse. ¿Vos has tenido ya algo en relación a fractura? No, la primera no, fracturas vez? No, pero lo que tuve en el 2006 fue una rotura de ligamento, donde me hicieron una operación de hueso, tendón hueso, donde trabajaron ahí con el hueso, y la recuperación fue la normal a cualquier jugador, no fue ni muy rápida ni muy lenta, estuve 7 meses para poder volver, fue una recuperación donde me apuré un poquito quizás en el tercer cuarto mes y eso me retrasó un poco, pero no soy ni muy dotado ni muy poco dotado, creo que la recuperación va a ser normal. Está bien, está bien. Esperemos que bueno, que esté dentro de esos tiempos que si vos así, volvés con toda porque vas a ser importante para este equipo. Andrés, te agradecemos la palabra. Queríamos saber cómo estabas vos principalmente en este día duro. Y bueno, la bienvenida nuevamente al club, a este programa, porque vas a seguir haciendo goles con la camiseta de Brown. Bueno, te agradezco. Bueno, mil disculpas a todos los hinchas, bueno, a toda la gente que hizo un esfuerzo por traerme, pero bueno, estas cosas pasan y nada, espero poder volver lo más rápido posible. Yo acá a Brown vine a buscar el ascenso y creo que lo vamos a conseguir, así que estoy muy confiado en que este año vamos a poder conseguir lo que estábamos buscando hace tiempo y nada, espero poder volver y poder hacer más goles de lo que hice el semestre pasado. Gracias, Andrés, un abrazo y fuerza. Un abrazo a todos y muchas gracias por el llamado. Ahí pasaba Andrés Guzmán, que